Te almirás porque le hago poco caso al destino y no me ando lomeando por ninguna desgracia, porque a cada rodada me levanto riyendo y en lugar de quejarme suelto alguna chuscada. Calculás que de bruto doy el pecho a la vida, que nací con más ñudos que una caña tacuara, y si a cara es fandango me abarbaro a las penas, es por falta de yeito pa' poder gambetearlas. Y decís que soy mesmo que los gatos monteros, porque amuestro las uñas si la vuelta se cuadra, y que soy venenoso como mata mío mío, y que tengo más filo que cuchillo de carneada. Pero andá cerradazo calculando esas cosas. Sos todavía muy borrego pa' querer hacer baza en un truco donde entran jugadores cancheros que empacuzan el mazo si la liga les falla. ¿No sabés que es la suerte cabortera chirusa que cuanti más la lagan, más fácil vuelve el anca y que es de maturrangos de ir a meterle el freno sabiendo que es al ñudo quererla hacer caballa? ¿No sabés que en la vida debe andarse al tranquito porque ansí no se cansa ni el matungo más maula y que el hombre, aunque monte en un tordillo sabino, debe de ir bien despierto pa' no errar las picadas? Ignorás que no sirve tener la alma muy floja, que ser bueno resulta la más peor chambonada, porque el bueno es lo mismo que un churrasco sabroso al que tuito se apuran por sacarle tajada. La lechiguana sonza anida en cualquier carqueja y hasta el lagarto maula se anima a coletearla. Al mangangá Picasso ninguno lo incomoda porque saben que tiene la lanceta muy brava. Cavilá lo que te hablo, gurí, que no es soncera. Pensá, pa' tu gobierno, esta verdad machaza. Al quebracho por duro lo respeta el leñero y al palo de leche, en cambio, le dentra cualquier hacha.